el título del mensaje, le puse un título que se llama Manos Dispuestas. ¿Sí? A ver tus manos, mira tus manos. ¿Cómo están esas manos? ¿Tenés manos dispuestas? ¿Qué serán las manos dispuestas? Pero dicen amén. ¿Sí? Tenemos manos dispuestas. Hay una historia que a mí me apasiona del Antiguo Testamento. Lo he compartido muchas veces y es uno de los de las personas del Antiguo Testamento que me apasiona. Y es Nehemías. ¿Sí? ¿Cuánto conocen la historia de Nehemías? No tengo mucho tiempo, algunos nos levantaron la mano. Voy a muy brevemente relatar la historia de Nehemías. El libro de Nehemías es un precioso relato de fe, de confianza en Dios, de liderazgo, de valentía y éxito. Y cuenta la historia de un gran proyecto, ¿sí? De un gran desafío, de una misión y una visión como la que tenemos hoy nosotros como iglesia. ¿Cuál era el desafío? ¿Cuántos se acuerdan? ¿Qué tenía que hacer Nehemías? Reconstruir los muros de Jerusalén, que ¿cómo estaban? Más o menos, no, estaban destruidos. Dice la palabra que estaban destruidos. Algunos de los bloques que se usaban se habían consumido, estaban deteriorados. Las puertas, dice que estaban quemadas. Y viene palabra, dice que viene alguien, se acerca a Nehemías, que no estaba muy cerca. Dice que Nehemías había sido deportado, había sido capturado, era uno de los judíos que habían sido llevado a Babilonia. Y más o menos entre el lugar que era Susa, para que nos ubiquemos históricamente desde este lugar, Babilonia, a este lugar que era Jerusalén, había aproximadamente 1.300 kilómetros. ¿Sí? Hasta el Chaco hay 1.000 kilómetros, había 300 kilómetros más. 1.300 kilómetros de distancia lo que separaba. Y dice que alguien viene y le comenta cómo estaban sus correligionarios, cómo estaban los que vivían ahí, los judíos que habían vuelto. Aproximadamente habían vuelto hace como 70 años un grupo de judíos, ¿sí? Con ellos, encabezados con Zorobabel, habían reconstruido el templo. Pero las murallas, nadie se había animado a tocarlas. No era algo fácil, no era una tarea fácil. Dice, cuando él se enteró cómo estaban los judíos, dice que se largó a llorar. Se largó a llorar. Tenía una angustia. Dice que pasado unos días el rey, que no era babilónico, sino que estaba el imperio persa, el rey Artajerjes lo ve a Nehemías, que tenía la tarea de ser copero del rey, es decir, una persona de mucha confianza, podría decirse que era consejero también del rey y lo ve muy triste. Y el rey lo mira, dice, te veo muy triste, te veo muy abatido y sé que no estás enfermo. Y dice una versión que Nehemías se aterró. A Nehemías le dio mucho miedo porque presentarse delante de un rey, entristecido, incluso el libro de Esdras dice que si alguno vestía de negro como de luto, le costaba la cabeza. Y así estaba el corazón de Nehemías, muy triste y angustiado. ¿Y qué le dijo el rey? Después yo los animo a que son 13 capítulos. En esta semana lo pueden leer, lean dos capítulos por día, para el domingo que viene lo completa. ¿Sí? ¿Qué le dice el rey? ¿Qué puedo hacer por vos? El rey Artajerjes, el del imperio más importante de ese tiempo, le dice a Nehemías, ¿qué puedo hacer por vos? Y Nehemías le dice, ¿para qué voy a orar? Dice que se va a orar y cuando vuelve, Nehemías, un verdadero hombre de Dios, dice que cuando vuelve le dice al rey Artajerjes, ¿me puedes dar permiso para que pueda ir a Jerusalén y poder ver a los míos? Porque quiero reconstruir los muros de Jerusalén. ¿Cuánto tiempo te vas a ir? Le dice el rey. No dice la palabra, pero se puede hacer un cálculo que aproximadamente estuvo unos 12, no días, 12 años en Jerusalén. ¿Sí? Pero vamos a ver la historia tremenda de lo que hizo Dios a través de la vida de Nehemías. Y dijo Nehemías, ya que oré y ya que el rey Artajerjes me da permiso, yo te voy a pedir una cosa, le dijo. Si me puedes dar algunas cartas firmadas, porque por el lugar donde voy a pasar es muy peligroso. Y no van a dejar que un judío ande por ahí. Listo. Dice que firmó las cartas, se las dio y lo acompañó una compañía real, ¿sí? Para que nadie le hiciese daño hasta llegar a Jerusalén. ¿Amén? Muy bien. ¿Cuál era la visión y cuál era la misión? Reconstruir los muros de Jerusalén. ¿Sí? Y algunos detalles para alguno le pregunta, ¿conocés la historia de Nehemías? Sí, fue allá hace como 2600 años atrás. Dice que fue en el año 445 a.C. y todo se desarrolla en Jerusalén. ¿Quién era Nehemías? Un copero, un consejero del rey Artajerjes en el imperio persa. ¿Qué significa Nehemías? Dios ha consolado, significa el nombre Nehemías. Para Jerusalén, los muros representaban por lo menos tres cosas. Una era fuerza, la otra era que brindaban seguridad y protección a la ciudad y también agregaban belleza. Además, se necesitaba urgentemente proteger, ¿qué dije que se había reconstruido? El templo. Así que se ponía en peligro la adoración a Dios en aquel lugar. Así que había que hacerlo inmediatamente. Así que, ¿qué dijimos? Manos, ¿cómo se llamaba el título? Manos dispuestas, ¿sí? Y vamos a abrir nuestras Biblias, ¿sí? Y alguno que no lo trajo, vamos a seguirlo allí. Vamos a ver cuatro actitudes en esta mañana que tuvo el pueblo, esos judíos que estaban reunidos ahí, el pueblo de Dios frente a la visión y a la misión. Son cuatro actitudes que deberíamos tomar en este tiempo para este desafío que Dios tiene, de alcanzar a Varela hasta lo último de la tierra, ¿sí? Manos esforzadas. Vamos a leer Nehemías capítulo 2, versículo 18. Dice, entonces le declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. ¿Sí? El primer punto en esta mañana de estas cuatro actitudes que tuvieron manos esforzadas para... Y hay algo que me impacta de esta declaración. Nehemías dice, entonces le declaré como la mano de quién. No dijo la mano del Señor, la mano de Dios. ¿Cómo dice? La mano de mi Dios. ¿Sí? ¿Cómo te referís a Dios cuando hablas de Dios? ¿Decís mi Dios, el Señor? ¿O decís mi Dios? ¿Hay esa seguridad en tu vida? ¿Sí? Y esta es la seguridad que tenía Nehemías, de decir mi Dios. Esta semana leía un pasaje, Primera Juan 4, versículo 4. Y el apóstol Juan, ya ancianito, no era el joven hijo del trueno que andaba con Jesús, ya muy ancianito escribiendo esa carta, dice, hijitos míos, vosotros sois de Dios. Amén. Vosotros soy de Dios. A veces parece como que Dios está como lejano en esa relación, pero el apóstol Juan nos anima a creer que somos y pertenecemos a Dios, ¿sí? Que pertenecemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Mira al de al lado, decirle, vos sos de Dios. No lo dudes. ¿Cómo te miró el de al lado? Dijo, amén. ¿Está convencido como Nehemías? Mi Dios, no vino a contarle una historia dijo mi Dios. Y dice algo más, mi Dios ha sido bueno sobre mí. ¿Sí? Tenía esa seguridad, esa convicción. Me impacta esa frase, vosotros sois de Dios, créele a Juan el apóstol también. Después de escuchar la noticia, cómo el rey había actuado a su favor, y ellos escucharon todo este desafío que tenían por delante, el primer punto que tuvieron, ¿cómo? Mira tus manos, manos esforzadas. Tuvieron manos esforzadas. ¿Qué representan estas manos esforzadas? Representan compromiso. ¿Sí? Porque cuando él le cuenta toda la historia, él le cuenta más detallado, nosotros acá lo estamos viendo muy rápido, le dijo cómo se presentó delante del rey, cómo estaba vestido, cómo el rey lo miró, lo que se asustó, le contó toda la historia, los motivó, y ellos que dijeron, y vamos a pensarlo, no, enseguida dijeron, decidieron levantarse. ¿Qué significa? Que decidieron actuar, accionar. Y lo segundo que dijeron, edifiquemos. ¿Cuál era la propuesta? ¿Cuál era la visión y el llamado de Nehemías? Edificar. Así que ellos dijeron enseguida, nos copamos con la visión de lo que Dios quiere hacer. Vamos a sumarnos. No solamente vamos a la acción, sino que vamos a llevar adelante los planes de Dios para este tiempo en Jerusalén. Y Dios quiere lo mismo hoy. manos esforzadas para que llevemos adelante los propósitos de Dios. Esas manos representan compromiso, representan pagar el precio de esforzarnos, de ir hacia donde Dios nos lleve, de dejar a un lado la conformidad y dejar a un lado la zona de confort. ¿Sí? Quizás para algunos en esta mañana le costó levantarse temprano. ¿Sí? Sí, yo quiero ir a la mañana, quiero ir a la mañana, pero uy, hacía tanto frío hoy estar ahí. Pero no, tenemos que venir a alabar al Señor. Es un espacio más, como decía el pastor, para que otros puedan conocer del Señor, para que podamos invitar a otros, ¿sí? Y a la tarde, y después abriremos otro culto para que otros puedan seguir conociendo del Señor. Tenemos que salir de nuestra zona de confort. ¿Qué les parece, Nehemías? ¿Salió de su zona de confort? Nehemías tenía un proyecto, tenía una buena intención, una excelente idea, pero no podía llevarla a cabo si no dejaba de ser el copero del rey. Un lugar de privilegio, un lugar de tranquilidad. ¿Sí? Él le podía haber llegado la noticia, el WhatsApp desde Jerusalén, estamos todos mal. Ah, pero yo estoy bien acá. Como con el rey, tomo la bebida del rey, estoy acá en el palacio, pero sabía que sus parientes, sus amigos, su pueblo estaba en dificultad. Tuvo que dejar su zona de confort. Tenía que dejar de ser copero del rey. Nehemías tuvo que viajar a Jerusalén aproximadamente, como les decía, 1.300 kilómetros. Y no eran lugares fáciles de recorrer. Eran incómodos y peligrosos. Por eso el rey Artajerjes dijo, te voy a mandar una comitiva para que te acompañe. Y unas cartas también voy a darte para que nada te sucediera. Tuvo que dejar la comodidad del palacio, tuvo que dejar la estabilidad que tenía en su vida para iniciar un proyecto que requería mucho esfuerzo y sacrificio. No era fácil reconstruir los muros de Jerusalén. Había mucha oposición. Pero ¿saben qué? Nehemías sabía que valía la pena. Nehemías sabía que valía la pena reconstruir los muros en Jerusalén. Así que él le cuenta la historia al pueblo, le dice cómo el rey le dio la mano, cómo le dio las cartas, cómo Dios le dijo que sí, andá y vamos a reconstruir. El pueblo, leí el pasaje, lo leí una otra vez. ¿Saben qué? Nunca leí que hubo peros en todo el pasaje. Alguno diga, pero ¿se podrá hacer esto? Y encontré algunos peros que a veces ponemos, ¿sí? Pero yo no sé si Dios quiere que hagamos y que sirvamos y que sigamos adelante, pero yo no sé, yo soy nuevo. Yo no escucho a ninguno decir de ellos, pero yo no soy arquitecto, yo no soy maestro mayor de obra, yo no soy ni siquiera un albañil para reconstruir los muros. Dijeron, levantémonos y edifiquemos. Tenían manos esforzadas, levantémonos, tuvieron disposición. Dice la palabra en el capítulo 3, ustedes pueden léanlo, que el que comenzó a reconstruir el muro no fue ningún arquitecto, ningún albañil, ni un maestro mayor de obra. ¿Saben quiénes fueron? Los sacerdotes. Dice que el sumo sacerdote agarró la primera piedra y después lo siguieron los otros sacerdotes y empezaron a reconstruir el muro. Tremendo, lo podía hacer cualquiera, no era una cuestión de aptitud, era una cuestión de actitud. Amén. ¿Cómo están tus manos? ¿Están dispuestas? ¿Sí? Es un tiempo donde Dios quiere comenzar a hacer cosas o continuar haciendo cosas a través de nosotros. En definitiva, es Él el que hace, es Él el que capacita. Tampoco escuché en el libro leyéndolo otro pero que es, pero ¿no será mucho? ¿No será mucho esto de reconstruir los muros? ¿No será una empresa muy grande la de reconstruir los muros? ¿No será mucho esto de querer alcanzar a Varela y hasta lo último de la tierra? No. Enamórate de la visión de Dios. Enamórate de la visión de Dios. No es demasiado querer alcanzar a Varela y hasta lo último de la tierra, porque la palabra dice que nos envió a nosotros como discípulos, ¿para qué? Para predicar el Evangelio. ¿A quién? A toda criatura, ¿sí? Hasta lo último de la tierra. Él capacita. ¿No será mucho? No escuché a ninguno decir esto. No lo sé hacer. Y alguien que podría haber dicho, algún argentino, alguno de Varela, pero si no todos se enganchan, si no todos se suman, Empezaron a contar, a ver cuántos vendrán a la mañana, cuántos vendrán a la tarde. Empezaron a hacer cuentas, no dice que hicieron cuenta, pero si nadie se suma, sino que reconocieron que lo más importante era que Dios estaba sumado a esa obra. Como hoy, esto no es una idea del pastor, de los diáconos, de los líderes, es el obrar de Dios y es el llamado de Dios a extender las estacas, a seguir creciendo, a seguir avanzando. Amén. Enamórate de la visión de Dios. Hacelo vos. Hacé la tarea de Nehemías. Motiva a otros. ¿Ves alguno que dice, ah, yo no me engancho? ¿Será que Dios? No, hasta que no haga el tercer culto yo no voy a ir. No, motivalo. ¿Sí? Venite a la mañana, venite a la tarde, buscá al Señor. Tenés que crecer, tenés que avanzar. Esforzaron sus manos para bien. Estaban dispuestos. Dijeron, dale, contá conmigo, trae los planos, Nehemías. Vamos adelante, vamos que hay que, alguno escucho que dice, hay que activar. ¿Sí? Vamos, tenemos que activar, tenemos que ir para adelante. Pero no solamente estaban dispuestos, sino que estaban disponibles. ¿Sí? Porque hay mucha gente que tiene disposición. Sí, contá conmigo. ¿Cuándo? Voy al de la mañana y a la tarde. Sí. Y cuando dice, mirá que es a la... Ah, no, a esa hora no puedo. Mirá, tenemos que ir a tal lugar. No, el jueves. No. Y esto, no, el viernes. No, ellos no solamente estaban dispuestos, sino que también estaban disponibles. ¿Sí? No decían, no puedo, la semana que viene, más adelante. Ellos tenían manos esforzadas, una aptitud. También tenían disponibilidad. Decime cuándo arrancamos, Nehemías. ¿Sí? Cuando viene alguien y te diga, y es muy importante, se está viendo ese mover, como decía Edith, hay que llevar a la gente, hay que acompañar a los chicos, y había esa disposición en el pueblo de Dios que hoy se puede percibir. No descuidemos esto. Eran esforzados, tenían disponibilidad. No le importaba el horario, si era la mañana, si era la tarde. ¿Cuándo construimos los muros? Ah, no, a la mañana, porque a mí me gusta levantarme temprano. No, o a la tarde, no, porque me gusta dormir. No, se habían dispuesto. Y si ustedes leen bien, van a ver que trabajaban desde que salía el sol hasta que, muchas gracias, hasta que se ocultaba el sol. No buscaban su conveniencia, estaban enamorados de la visión de reconstruir esas murallas. ¿Estás enamorado de la visión? Amén. ¿Estás enamorado de la visión? Enamórate de la visión de Dios. Pedile al Señor que te enamore. Pedile al Señor que te dé esa pasión por los que están perdidos, por los que están necesitados, por los que todavía no conocen del Señor. No buscaban su conveniencia. No decían, yo vengo a la mañana, si a la tarde puedo ver el partido. ¿Sí? No decían, vengo a la mañana porque después salgo de acá y como un asadito. Con mi... No. Ellos tenían en mente la visión, querían llevar y ver cumplida la misión. Y esforzaron sus manos para bien. Ponemos nuestras manos así. Decirle conmigo, Señor, esforzá mis manos para bien. Amén. Mirá el de al lado, decirle, mirá, Segundo, Nehemías capítulo 6, versículo 9, la segunda actitud que tuvieron con esas manos, con ese compromiso, dice, porque todos, no unos poquitos, todos, dice, todos ellos nos amedrentaban, diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Yo tengo que volver a 1 Juan 4:4, porque Juan le dice, hijitos míos, nos dice a nosotros, porque ya estaba ancianito, ¿sí? Así que cualquiera de los que está acá se puede sentir que va dirigido a ellos, va dirigido a la iglesia. Le dice, hijitos míos, vosotros los habéis vencido. Dice, hijitos, vosotros sois de Dios. Y los habéis vencido. ¿De quién hablaba? Hablaba del enemigo, hablaba del anticristo, de los falsos profetas. En este tiempo también ellos estaban enfrentando enemigos. ¿Sí? En medio de la reconstrucción de las murallas aparecieron los problemas y las dificultades. ¿Vamos a estar exentos de esto? No. O le hubiera gustado a Nehemías estar exento de estos problemas. Y yo estaba tan tranquilo con el rey, era el copero, comía también. Mirá los problemas que... ¡Ay, lo que es! Seguir los pasos del Señor. Estar detrás de lo que Dios va haciendo. No te va a estar exento de problemas. Y por lo menos, la Biblia nombra tres enemigos principales que había en ese lugar. Había más, porque usted lee va a ver que había más, pero por lo menos había tres muy conocidos, ¿sí? Que son, no le pongan nunca estos nombres a sus hijos. Uno era Sanbalat, el otro era Gesem, el árabe. Sanbalat dice que era el oronita, ¿sí? Era como el gobernador de Samaria, ¿sí? Y no le había caído muy bien la idea de que los judíos vengan a reconstruir los muros de Jerusalén. Tampoco le había caído muy bien a Tobías, ¿sí? Tobías era una monita que dice que también era como una especie de gobernador del lado transjordano y tampoco le había caído muy bien la idea de que Jerusalén reconstruyera sus muros, que Jerusalén se empezara a independizar de ellos. Y Gesem el árabe que también había venido con todos. En medio de esa reconstrucción aparecieron estos enemigos y empezaron a plantear tres problemas, tres dificultades. No se hicieron esperar y se presentaron de tres maneras. Dice todos, porque todos hablando de estos tres y otros más, ¿qué hicieron? Intentaron, dice, amedrentar, ¿sí? Que a veces se te traba la lengua al decir amedrentar, pero es mucho más fácil la definición y el sinónimo de lo que es amedrentar. Lo que intentaron fue acobardar, atemorizar, intentaron desconcertar. Intentaron impresionarlos, asustarlos para que la obra no fuera llevada adelante, para que la obra se detuviera. Y yo quiero decirte en esta mañana, no permitas que nada ni nadie detenga lo que Dios comenzó en tu vida. Aquel que empezó la buena obra en tu vida, no permitas que nada ni nadie impida que eso siga creciendo. Ni acá, ni en tu vida, ni en la tarea que tenemos como iglesia. Lo que Dios empezó, no dejes que nada lo debilite. El enemigo viene para engañarte, para asustarte. Te dice, si vos seguís a Dios, va a haber problemas en tu casa. Si vos buscas mucho a Dios, va a haber problemas en tu matrimonio. ¿Sí? Uy, entonces, ¿qué hago? ¿Busco a Dios o no busco a Dios? Hay algunos que piensan eso. Dice, no, ¿quién pensará así? Hay algunos que piensan. Si me pongo a orar, va a venir el enemigo y me va a atacar. Levántate en el nombre del Señor. ¿Qué dice 1 Juan? Hijitos, vosotros los habéis vencido. ¿Ahora por qué? ¿Porque son buenos? ¿Porque son espirituales? ¿Porque vienen al culto de la mañana o al de la tarde? No. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén. Mayor es el que está en mí. Mayor es el que está en vos que el que está en el mundo. Él viene a engañar, a amedrentar, a cobardar. Mirá que si buscas de Dios, el diablo se va a enojar. Mejor no te metas. ¿Sí? No, levántate en el nombre del Señor. Siempre cuento una historia, alguna vez me la habrán escuchado. Yo tenía un vecino a tres casas de mi casa, se llamaba Nelson. ¿Sí? Y Nelson me dijo, cuando yo era muy chico, no tocaba la Biblia nunca, era muy jovencito, me dijo, si vos lees de Génesis, yo no tenía idea, le digo la verdad, no sabía que Génesis era el primer libro de la Biblia. A tal punto era mi ignorancia. Me dijo, si vos lees de Génesis en adelante, a la noche te aparece el diablo. Como nunca había leído la Biblia, no sabía dónde estaba Génesis, ¿sí? Pero después entendí que el muchacho estaba muy equivocado, ¿no? Sabiendo que éramos cristianos, con mi familia iba a la iglesia, me dijo eso. Y yo en ese momento de la ignorancia, le creía muy chico. Esforzá tus manos, fortalecelas, acordate que Él ya venció por vos. No solamente quisieron amedrentarlo, sino que, si volvemos al pasaje, ¿qué más intentaron hacer? Dice el 6:9, diciendo, se debilitarán sus manos. Intentaron debilitarlos. Ya que no lo podemos asustar, vamos a tratar de debilitarlos. ¿Sí? Esas manos que estaban esforzadas, esas manos que estaban comprometidas, esas manos que dijeron vamos adelante con la visión de Dios, querían evitar que estuvieran entusiasmados, que estuvieran comprometidos. Los querían desanimar de cualquier forma. ¿Sí? Decían, los vamos a atacar. Si ustedes empiezan a construir, viene una zorra Porque ustedes son unos debiluchos. Así les decían, ustedes leanlo. Ustedes son unos debiluchos, ustedes judíos. Van a agarrar estas piedras que están todas quemadas, destruidas, hechas añicos. Van a agarrar esas puertas que no sirven para nada. Va a subir una zorra chiquitita, va a caminar por arriba de la muralla y se les va a caer en la cabeza. Así los amedrentaban. Vos que sos cristiano, a vos te va a usar Dios para que esta iglesia crezca, para que esta iglesia siga avanzando. Dale, ¿en serio crees eso? Y el enemigo viene a traer dudas a tu vida, a desanimarte. Y vos estás con las manos queriendo esforzarla y viene el enemigo y te empezás a creerla, empezás a dudar. Y eso es lo que buscaban, debilitar las manos. Ellos estaban comprometidos, querían desanimarlos de cualquier forma, los querían desilusionados, verlos desalentados. ¿Cómo te sentís hoy? ¿Estás entusiasmado con lo que Dios está haciendo? ¿O llegaste hoy al culto así? Llegué con la última fuerza. El enemigo esta semana me cacheteó, el enemigo esta semana. Le creí todo, que la zorra iba a tirar la muralla, que todo mi esfuerzo, el buscar en oración, el leer la palabra, no sé, el vivir en santidad como que no sirve. ¿Cómo está tu vida hoy? Levántate en el nombre del Señor. ¿Cómo te sentís? Si te sentís que ya estás desilusionado, que estás cansado, hace como hicieron ellos. ¿Qué hicieron? Señor, fortalece mis manos. Esas manos que estaban esforzadas, el Señor fortalece mis manos. ¿Y qué también intentaron hacer? Confundirlos. Y no será terminada ahora. Ellos intentaban de que de alguna forma no se terminara. Así que intentaron confundirlos, intentaron distraerlos de la tarea, apartarlos del propósito, de la visión, para que esta obra no continúe y no sea terminada. Quizás en este tiempo vos hiciste un compromiso. Señor, voy a leer la palabra todos los días. Señor, me voy a alimentar. Y el diablo vino y te empezó a poner cosas delante tuyo. ¿Sí? Para distraerte del propósito de él. Quizá dijiste, a partir de ahora voy a empezar a congregarme, no voy a faltar nunca. Y el enemigo viene con alguna situación. Levántate en el nombre del Señor. Quizás te dispusiste a ser parte de este mover de Dios y decir, yo me quiero sumar. Y empezaste a tener oposición del enemigo. Levántate en el nombre del Señor y reclamá, como dijeron ellos, clamale al Señor diciéndole, Señor, fortalece mis manos. Levantamos las manos y le decimos, Señor, fortalece mis manos en este tiempo. Amén. Decláralo, decirle, Señor, fortalece mis manos. En esto que me he comprometido, en este mover, quiero sumarme. La buena obra que empezaste en mí, llévala adelante. Primera actitud, manos esforzadas. Segunda actitud, manos fortalecidas, ¿sí? Porque va a venir el enemigo, va a venir la persecución, va a venir las complicaciones, va a venir la oposición. Por eso, si va a venir el enemigo, ¿qué tenemos que estar? Vigilantes. Tenemos que estar con manos atentas, ¿sí? Esforzados, fortalecidos, con manos atentas. Que no te agarre desprevenido. Vamos a ver qué hacían estos para que no les pase esto. Nehemías 4, del 17 al 20, muy rápidamente vamos a ver. Dice, los que edificaban el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban, iban con la piedra ahí, la roca para ponerla, para construir, y con una mano trabajaban en la obra, y en la otra tenían, ¿qué cosa? La espada. No nos va a sorprender este Gesem, no nos va a sorprender este Sanbalat, ni Tobías, no me van a sorprender. Nosotros estamos trabajando con esta mano y con esta tenían la espada, ¿sí? Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta, había un trompetista, tendremos que traerlo acá, ¿sí? Había uno que tocaba la trompeta y estaba al lado de Nehemías, ¿sí? Tremendo líder Nehemías. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa. ¿Es un desafío grande y extenso el que tenemos como iglesia? Sí, es el desafío de Cristo, de la primera hora, de extender el reino hasta lo último de la tierra. ¿Sí? Y dice que la obra es grande y extensa y nosotros estamos apartados del muro, lejos los unos de los otros. ¿Sí? Porque el muro era inmenso, después búsquenlo en un mapa. Entonces algunos estaban trabajando por allá y otros estaban trabajando por el otro lado. ¿Sí? Y dice que lejos uno de los otros, en lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, y lo hacían tocar al trompetista, ¿qué tenían que hacer? Reunirnos allí. Así que los que estaban por allá por el fondo y los que venían por acá, los que venían de la mañana, los que venían de la tarde, cuando sonaba la trompeta, se tenían que reunir todos como cuerpo. ¿Y qué pasaba ahí? ¿Cuál era la confianza de ellos? Nuestro Dios peleará por nosotros. Amén. ¿Lo crees? El Señor va a pelear por nosotros. Con una mano trabajaban y con la otra sostenían la espada. ¿Cuál es la espada que tenemos? Nadie vaya a comprarse una espada. ¿Cuál es la espada? La palabra de Dios, ¿sí? Así que en esta tarea que tenemos por delante, no descuides la espada. Mientras haces cosas, mientras servís en el ministerio, mientras estás, no descuides la espada. Con una mano trabajaban con la espada. La espada es la palabra de Dios. No podemos independizarnos de ella. ¿Sí? Yo voy a servir al Señor y no conozco lo que dice la palabra. Tengo que ser dependiente. Es nuestra guía, nuestra dirección, es fuente de autoridad, es la revelación de Dios, nuestro GPS, y es nuestra arma contra el enemigo. ¿Sí? ¿Cuántos enemigos tenemos? Dice la palabra que no podemos tener más enemigos, ¿eh? Hay que amarlos, ¿sí? Hay que hacerlos amigos nuestros. Pero por lo menos en la palabra podemos ver tres tipos de enemigos, ¿sí? Usted lo puede reconocer, ¿sí? Tres tipos de adversarios que podemos tener. Uno es el mundo, ¿sí? Es el mundo donde vivimos, un sistema de gobierno perverso que se opone a los propósitos de Dios, ¿sí? Que ha decidido invertir todos los recursos del mundo. ¿Para qué? Para imponer su ideología en contra de los propósitos y los planes de Dios. Todos los días a través de la televisión, a través de internet, a través de... vivimos bombardeados por este sistema diabólico que se llama mundo, que trata de trastocar los principios, ¿sí? Y los planes de Dios para nuestra vida y para la vida de la iglesia. Pero nosotros debemos levantarnos, ¿sí? Y presentar, llevar el reino de Dios a todo lugar. Tenemos que levantarnos, ¿sí? Estos principios o estas ideologías que se levantan son a favor del aborto, a favor del divorcio, a favor del matrimonio igualitario, ¿sí? Llama este sistema del mundo a lo malo bueno y a lo bueno malo. Ahora, ¿cómo podemos hacer nosotros que vivimos bombardeados todos los días para saber si esto es bueno, esto es malo? A través de la palabra del Señor, a través de la palabra del Señor. Sí, nuestro segundo adversario o enemigo es Satanás mismo. Es el enemigo de Dios y príncipe de este sistema, de este mundo. Sí, que hace cualquier cosa para tentarnos, debilitarnos y hacernos caer. ¿Saben cuál es el propósito de Satanás? Lo dice Jesús. Matar, robar y destruir. Pero debemos tener la espada siempre a mano. Pero no es un amuleto, ¿eh? A mí el enemigo no me va a tocar porque tengo la palabra. O la tengo en la mano. No pasa nada con tenerla en la mano. ¿Sí? No es como un crucifijo y que el mal va a retroceder. Hay que leerla, hay que conocerla, hay que creerla y hay que practicarla. Es la manera, junto con la oración, de conocer los planes de Satanás y desbaratarlos en el nombre del Señor. Escúchenme en esta mañana. Cuando nos sometemos a la palabra y nos sometemos al Dios de la palabra, resistimos al diablo y el diablo huye de nosotros. ¿Amén? Créelo, créelo porque es una verdad. ¿Y el tercer enemigo cuál es? Y vamos terminando. Mi yo, mi carne, soy yo mismo a veces mi enemigo. Intentamos a veces culpar al diablo. Intentamos culpar a los demás, ¿sí? Intentamos culpar al sistema. Pero somos nosotros mismos los que a veces le damos lugar a nuestra carne, a nuestro yo egoísta. ¿Cuándo qué? Cuando nos independizamos de Dios. Yo puedo solo. Cuando hacemos esto y no le damos lugar al Espíritu Santo en nuestra vida, no permitimos que Él cambie nuestro carácter, no permitimos que Él cambie mi forma de hablar, no permitimos que Él cambie mis contestaciones, mis pensamientos, mis actitudes, no permitimos que Él se convierta en el Señor de nuestra vida. Pero cuando permitimos al Espíritu Santo que su fruto, darle lugar al fruto del Espíritu en nuestra vida, nuestro carácter es transformado. Tenemos que darle lugar al Espíritu Santo. Pero cuando no lo hacemos, nos enfriamos y nos debilitamos. Y perdemos de vista la visión. Y perdemos de vista lo que Dios quiere hacer a través de nuestro en este lugar. No descuides tu relación con Dios y mantené tus manos vigilantes. ¿Qué pasaba cuando tocaban la trompeta? ¿Qué tenían que hacer? Venían corriendo de un lado, venían corriendo del otro, dejaban lo que estaban haciendo y tenían que juntarse. ¿Para qué? Para orar y esperar que Dios dé la victoria. ¿Saben cuál es el cuarto enemigo? No lo hay. A veces pensamos que es el hermano. Este no es Satanás, el mundo, es yo y el hermano. No, el hermano no, ¿sí? Sino que es parte del equipo de Dios para llevar sus propósitos adelante. Por eso sonaba la trompeta. No voy a hacer un ruido de trompeta porque no me sale, pero sonaba la trompeta y todos tenían que estar juntos como un cuerpo. Dice el texto, al sonar la trompeta todos debían reunirse. Somos llamados a ser uno. ¿Para qué? Para que el mundo crea. Y reconocer que la victoria ¿de quién es? Es del Señor. No depende de tu habilidad, no depende de mi habilidad, ni siquiera de nuestro esfuerzo. Depende de tener manos dispuestas para que Él pueda obrar a través nuestro. Primera mano, esforzada. Segunda mano, fortalecida. Tercera mano, estar listos, ¿sí? Para conocer, para ver cuáles son las maquinaciones y enfrentar al enemigo. Estar atentos. Y la última, Nehemías 8:6. Vamos terminando en esta mañana. Bendijo entonces Esdras a Jehová, que dijo, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, vamos a hacer como hizo Esdras. Yo digo, Dios grande. Y ustedes dicen, con más ganas me parece que lo dijeron. Dios grande. Amén. Dios es grande, Dios es bueno. ¿Sí? Él esfuerza nuestras manos, Él nos fortalece, Él nos da la victoria. Bendijo entonces Esdras a Jehová diciendo, Dios es grande. Y todo el pueblo dijo, amén, amén. Alzando sus manos, luego nuevamente las manos, alzaron sus manos, se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y quiero terminar este mensaje pensando en esto, ¿no? Reflexionando en bendecir a Dios. Es un tiempo para alzar tus manos y bendecir a Dios por lo que Él está haciendo en su iglesia, pero también lo que está haciendo a través de su iglesia. Que podamos decir como Esdras, ¿sí? Dios es grande, Dios es grande. Lo segundo, poder humillarnos. Es un tiempo de reconocer nuestra situación delante de Dios. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está nuestra vida? Y si hay algo que cambiar, hay fuerzas que renovar, es tiempo de poder humillarnos, ¿sí? Delante de la presencia de Dios. Es tiempo de asumir compromiso, es tiempo de un arrepentimiento genuino, es tiempo de una búsqueda del Señor y de la santidad de Dios como nunca antes quizás en nuestras vidas. Es un tiempo nuevo para nuestra iglesia. ¿Lo crees? Es tiempo de humillarnos, es tiempo de buscarlo, pero también es un tiempo de adorarlo. Es un tiempo de búsqueda más profunda, un tiempo de ceder, como había una canción esta semana que cantaban con los chicos, ceder todos nuestros derechos, ¿sí? Lo escuchaba a los chicos cantando y los chicos repetían, no sé si comprendían del todo, pero nosotros sí, ceder nuestros derechos delante de la presencia de Dios, rendir toda nuestra vida a sus pies, reconocerlo como el todo en nuestra vida. Es un tiempo, iglesia, para dejarnos sorprender por Él. Le pedimos en esta mañana al Señor que pueda darnos este compromiso, ¿sí? De estas manos esforzadas, de estas manos fortalecidas, de estas manos atentas, de estas manos alzadas, reconociendo a Dios como lo más importante en nuestra vida. Es un tiempo de manos dispuestas. Levantamos nuestras manos y oramos, Papá, te damos gracias, Señor, te damos gracias en esta mañana por este tiempo, Señor, precioso en tu presencia, donde hemos podido levantar nuestras manos y adorarte, reconocerte como el Dios grande, fuerte, Señor, el que nos sostenés, el que nos levantás, el que nos levantás y nos llevás de triunfo en triunfo. Señor, te adoramos, te reconocemos, te alabamos en este tiempo. Señor, queremos ceder todo derecho en nuestras vidas. Queremos, Señor, que vos tengas el control en nuestra vida. Señor, queremos someternos a tu palabra, queremos someternos a ti, Señor, para vencer y derrotar toda obra del enemigo en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en el obrar de la iglesia. Queremos, Señor, que tu poder, Señor, vaya acompañando, Señor, nuestras vidas, la vida de esta iglesia, con señales, con milagros, con poder, Señor, que venga de lo alto. Lo queremos, Señor, lo anhelamos para este tiempo. Levantamos nuestras manos y te decimos, Señor, estamos dispuestos, Señor, a ser utilizados por ti, Señor. Asumimos este compromiso. Y papá, si alguno en esta mañana está triste, angustiado, Señor, hay bajón, hay tristeza, hay amargura, Señor, no hay fuerzas, te pido, Señor, que vos levantes sus manos. Levante sus manos y las esfuerce, Señor, las fortalezcas en este tiempo. Levanta tu mano y decirle, Señor, fortaleceme. Señor, levántame en medio de toda dificultad. Señor, levántame en esta hora, en este tiempo. Señor, yo bendigo esas manos, Señor, que se levantan y te pido, Espíritu Santo, que los renueves en este día, que los renueves en este tiempo, que todo compromiso, Señor, de buscarte, de anhelar más santidad para su vida, una búsqueda más profunda, Señor, no haya enemigo que los detiene, que los detenga, Señor, que puedan tener plena confianza, que mayor es el que está en nuestras vidas, Señor, mayor es el que está en sus vidas que el que está en el mundo. Señor, lo creemos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga en esta mañana.